La letra, yo estoy ahora mismo vivamente impresionado, ¿eh? Sí. Encantado, ¿eh? Palabrita de verdad, que volveré a escuchar con sumo interés a este grupo porque es genial. Aparte que, bueno, que Sí, hablábamos aquí entre parece que hemos nosotras, identificado a Paco Ibáñez, ¿no? que, claro, ¿eh? Con Que la jaca negra. por ahí también andaba la jaca negra de Paco Sí, Ibáñez, ¿eh? así es. Efectivamente, ¿eh? Tomen nota, Clásico y Clyde, y son de Córdoba, casi nada. Bueno, Y y bueno, seguimos, la tarde avanza, avanza con y ella. seguimos con Córdoba, ¿eh? Pero Ah, esta vez nos sí. vamos a ir al Rosetón, a ese Rosetón tan Tan preciosísimo precioso, que sí. corona la plaza de la Magdalena, ¿eh? Y vamos a dar la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Emilio. Emilio García, buenas tardes. Buenas, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estamos, Emilio? Bien, bien. Qué Sí. placer volver a tenerte en este estudio, ¿eh? Bueno, desde luego, yo encantado de con vosotros. Soy un ariete en la ciudadanía. Muchas gracias, hombre, muchas Gracias, gracias, Emilio. ¿eh? Y de tu mano, con placer Eso además. es. Y compartido además, ¿no, Emilio? También ese es el Sí, placer, claro que sí. eso, ¿eh? Que no están los tiempos como para estar demasiado exquisitos, ¿no? Que los que estemos nos echemos una Eso es, manica, eso es. ¿eh? Y una buena mirada cariñosa, ¿no? Claro que sí. Efectivamente, Emilio sí, tenemos García. que Emilio estar García. juntos Eso. para muchísimas cosas. Eso. Emilio García es miembro de la Asociación Vecinal Regina Magdalena. Y bueno, estuvo aquí una vez y no le dio tiempo a tratar algunas reivindicaciones, como por ejemplo el tema de lo que es la moción que se aprobó recientemente, ¿no?, sobre el casco histórico. ¿No, Emilio? Sí. Hombre, hay un tema que yo creo que compartimos todos, y es que hay que pensar, con independencia que seamos una asociación vecinal de una parte u otra del casco, e incluso, bueno, incluso de otra parte de la ciudad, pero pensar en el casco y pensar en el conjunto, ¿no? Entonces, afortunadamente, en fin, en septiembre del año pasado, es decir, hubo una moción aprobada por todos los grupos municipales, que, en fin, que tenía un poco como lema, por decirlo de alguna forma, ¿no? Casco histórico, un casco histórico vivo y para vivir en él, ¿no? Entonces, y con una serie de medidas de muchos tipos, ¿no? De, en fin, urbanística, vivienda, perdón, medidas fiscales, medidas de vivienda, medidas de movilidad, medidas de otro tipo, ¿no? De equipamiento y eso. Entonces yo creo que las cosas que propongamos desde las asociaciones vecinales, desde el Consejo de Movimiento Ciudadano, desde la Federación, desde el Ayuntamiento, desde los distintos grupos municipales, deberían estar enmarcados en los objetivos de eso, ¿no? Y en fin, y hacer siempre referencia a ese tema, ¿no? La otra vez que hablamos, que era al hilo de una moción, perdón, de un recurso o de una alegación que habíamos hecho, que había asumido el centro, el Consejo de Distrito, sobre una modificación del plan para permitir hoteles grandes en las calles, incluso de preferencia peatonal, pues hacíamos la referencia a buscar esa moción, ¿no? La moción planteaba, pues, en fin, potenciar el uso peatonal, no, en contra de los usos transformadores y demás, ¿no? Entonces, pues lo que planteamos es que tengamos ese referente. Qué importante es que la ciudadanía, en este caso, se sienta representada en sus representantes políticos municipales, en este caso, para que, a fin de cuentas, hablemos todos un idioma lo más parecido posible, ¿no? Cosa que parece que no está siendo así en todos los casos, ¿no? Así es que, bueno, será que tomemos nota de que suceda eso bien. Cuando así sea, ¿eh? Como es el caso de lo que tú estás hablando, Emilio, ¿no? ¿Eh? Que la moción recoge el sentir y las necesidades reales de vuestro espacio vital, y cuando no sea así, pues se repruebe y se tenga consideración a quien, a fin de cuentas, es el que le toca vivir la calle, ¿eh? Y ese espacio, ¿no? Que eso es espacio vital, ¿no? sí, así es. Es que, en fin, como estamos hablando, en fin, el casco histórico, especialmente en Córdoba, en fin, que es una parte muy importante de la ciudad donde vive, en fin, bastante gente, vamos, como unos 30.000 habitantes, y representa pues todo a nivel económico, a nivel cultural, a nivel turístico, a nivel relacional, pues mucho, mucho más que el porcentaje de la población que vive, pues que buscar medios desde todos los sitios, ¿no? En fin, hombre, más importante en ese sentido es la administración y el ayuntamiento, ¿no?, para con sus medidas, sus actuaciones o tal, pues tengan un objetivo. O sea, que no sean la respuesta sobre todo a la ansia algunas veces solo económica o tal, sino sea más, más amplia. Y en eso pues yo creo que estáis vosotros, estamos mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y ser ordenados en relación con eso. Emilio, ¿qué va a suponer que tengáis una nueva delegada del casco histórico a muy poquito de que cumpla el este mandato, ¿no?, municipal? Sí, bueno, en fin, yo creo que eso quizás hay que analizarlo en un contexto más amplio, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es una delegada o una delegación en relación con el casco histórico? ¿Es ahora mismo un regalo o un no sé cuánto para alguien, uh-huh, para integrarla, en fin, con todo este conflicto que hay a nivel de siglas políticas, sí, del gobierno municipal? Pues bueno, eso había que analizarlo de una forma, ¿no? Con independencia de eso, yo creo que está bien que haya algo responsable del casco histórico, no fuera del contexto general de la ciudad, pero que tuviera a lo mejor como objetivo primero el casco histórico y cotidiano, está muy bien, ¿no? Lo que pasa es que, pues desgraciadamente es difícil creerse que se apuesta por ello. O sea, cuando, ¿cómo llega esta persona a ser delegada del casco histórico? Eso pues ya, en fin, hace ser poco optimista. En cualquier caso, siempre es bueno, ¿no?, si el momento... Pero vamos, para eso hay que haber un programa. O sea, no sé si esta persona está diciendo, bueno, ¿cuáles son los puntos de la moción del casco histórico? Pues estos son, ¿no? Que así es estupendo. Si es simplemente para tener a alguien colocado en un sitio, pues está mal. Si es para que se lo crea, estupendo. Esperemos que sea así. Que se lo crea. Y en este tiempo que le queda de mandato, pues haga lo posible, sí, por mejorar. Lo que está claro es que tendrá que reaccionar mucho y bien y rápido. Sí, porque queda año y medio, ¿no? Pues 4 días, como aquel que dice, ¿eh? Sí, y es complicado. Yo, vamos, sé que cuesta entrar en una delegación, ponerse al día de todas las cuestiones que están dentro de esa delegación, luego conocer a la gente, en fin, que es un trabajo que se hace en el primer año y que... Pero bueno, es lo que hay, ¿no, Emilio? Así es. Es lo que hay. Emilio, ¿y qué cosa... ¿Qué cosas son las que... Digo, porque... imagínate que nos está escuchando la que será nueva delegada del ramo, ¿no? Vamos a darle pistas, ¿no? Venga, vamos a ello. Vamos al lío. Pensando en el casco y pensando en esta zona, ¿no? Que es la zona este del casco, a la acequia. En fin, y la acequia un poquito sur, ¿no? Del Realejo hasta la Ribera. Pues nosotros estamos planteando cosas muy concretas, que no son tampoco de ahora, pero vamos, sino que, en fin, pero siguen, ¿no? Rehabilitación de Regina, ¿no? Regina del convento, del antiguo convento, Iglesia de Regina. Sí. Eso tiene una potencialidad tremenda. O sea, eso, desgraciadamente, bueno, si no vamos a entrar en el enredo de que se ha perdido una subvención de turismo, de que se ha perdido una subvención de... del Ministerio de Fomento y tal, pero eso... Bueno, eso si no entramos es porque no quieran, ¿no? Porque... Bueno, no, si no... Ya, digo, hombre, porque que no es baladí, ¿no? Que como si estuviéramos aquí tirando, atando los perros con longaniza, ¿no? Es verdad. O sea, hombre, yo decía, no, sin entrar porque pienso que es como fíjate, todo el mundo lo sabe y lo valora, pero es verdad. O sea, es significativo que se haya perdido. La rehabilitación de eso cuesta aproximadamente 1.600.000 euros. O sea, entonces se había conseguido desde hace mucho tiempo, vamos, o sea, la corporación anterior y la otra, así que no es... en fin, pues 1.000.000 euros entre la Junta de Andalucía Turismo y bueno, y 600.000 euros más o menos, no, sí, entre uno y otro, 1.000.000 turismo y el Ministerio de Fomento, con lo cual del 1.600.000 a 700.000, que vale aquello, el Ayuntamiento solo tendría que poner 600.000 y pico euros. Entonces, bueno, pues la suma de actuaciones no en su momento y de no estar atento, ¿no? Que imagínate lo importante que son 1.000.000 de euros, pues se ha perdido. Entonces, pero hay reacción municipal. El Ayuntamiento todos los años tiene un superávit de no sé cuántos millones de euros, que en fin, que parte de ellos tiene que se lo devuelven a los bancos en vez de hacer cosas, ¿no? Eso desde luego es verdad. Hay que tenerlo como referente. Si lo pierden es porque no lo valoran. Entonces, pues es muy peligroso. Pero bueno, en fin, pensando en eso, y que además, bueno, pues ahora hay que ponerlo en marcha porque está el proyecto hecho y porque está una parte de dinero, pues quiero decir, Regina sería importantísimo. Hay un núcleo de referencia para muchas cosas, ¿no? Un equipamiento y tal, entonces un equipamiento cultural para todos, un equipamiento de tal, de con algo sea significativo. Yo, aunque sea un pensamiento de no hecho colectivo todavía, pero en fin, algunas veces planteamos, ¿por qué no eso no ser un centro de la guitarra y el flamenco, ¿no? O sea que en fin, que Córdoba tiene el Festival de la Guitarra, tiene no sé cuánto, tal. ¿Por qué no eso abierto más uso? ¿Por qué no centralizar ahí esa actividad? Bueno, Regina, ¿no? Pues planteamos del barrio para el casco histórico y para la ciudad. Venga, una ahora, Regina, buque insignia, Regina, dos, venga. Regina, dos, actuaciones en el espacio público del día a día, ¿no? Ahí. Pues nosotros hemos planteado, por ejemplo, arbolar la plaza de del Almagra, arbolar la plaza de San Eloy, complementar la calle Gutiérrez de los Ríos, en fin, pequeñas actuaciones que a lo mejor pues con 40 árboles, o sea, que no es, en fin, es mucho, pues se conseguiría con 40, ponle 60, ¿no? Para no ser... Te estás viniendo arriba, Emilio. Te estás viniendo arriba. O lo dejamos en 50, ¿no? Vale. Una cifra que no es excesiva, sí. Y un dinero que es cortito, pues significaría elementos que cambian la fisonomía y el día a día de las personas. Sí, sí, que yo creo que eso es lo que todos estamos intentando contribuir. Una cosa, por ejemplo, que no lo había compartido con vosotros, pero también, en fin, es inmediato. Hay un proyecto que ya lo han adjudicado de Santa María de Gracia, que llega hasta la plaza enfrente de San Lorenzo. Entonces le hemos propuesto, porque en esa plaza donde está el su momento y la cuchara de el restaurante ese. La cuchara, dices tú, ¿no? La cuchara. Pues simplemente poniendo cuatro árboles de gran porte y cinco árboles pequeños, de pronto se convierte, respetando incluso un poquito para veladores, de pronto se convierte en ser un sitio donde aparcan cuatro, aquello horrible, pues de pronto se convierte en una especie de plaza arbolada. Sí, en un remanso, ¿no? En un remanso. Entonces eso no es más caro, simplemente pensar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, eso, ¿no? Arbolar ciertos espacios de esta zona del casco. Y después un tema que estamos trabajando, yo creo que es importante, ¿no? Que son solares para viviendas, ¿no? Entonces tenemos identificado como cinco o seis solares que estamos a punto de lanzar hacia afuera, ¿no? Esa propuesta de 5 o 6 solares del barrio, donde podríamos hacer, a lo mejor, donde se podrían hacer como 60 o 70 viviendas públicas promocionadas por Vincorsa y eso, ¿no? Bueno, entonces, la suma de esas cosas, ¿no? Lo que hablábamos de un gran equipamiento como esa resina, arbolar espacios públicos, solares para viviendas y, bueno, y buscar otras fórmulas que, en fin, que nosotros a lo mejor estamos pensando, pero no sé muy bien cómo hacerlo, no sabemos muy bien cómo hacerlo, como el tema del comercio y los servicios de proximidad, pues eso que es poco, al final sería mucho. Bueno, pues entonces, en fin, esas son las cosas con las que, en fin... Esas son las bagatelas a las que dedicáis vuestro tiempo de ocio, ¿no? Bueno, de ocio y de... Y de todo. Y de todo, ¿no? Y de todo, ¿no? No, pero que parece que es un compromiso, ¿no? Si tenemos ese tiempo, ¿por qué no hacer eso, no? Por todos, ¿no? Sí, pues, eso es un poco de donde estamos. Bueno, pues ojalá, ¿eh? Ojalá, y si las ondas de la radio, como dicen los fans, los entusiastas de este tipo de comunicación, tuvieran la llegada, la capacidad de inocular un poquito de sentido de escucha, ¿eh? Ojalá y la nueva delegada tenga bien y a consideración que, además, en una zona de especial y de sensibilidad mayor, ¿eh? Como es el casco histórico de la ciudad, en el ámbito de vuestro barrio, pues ojalá ahí tenga la cortesía de llamaros, ¿eh? O vosotros invitarla un día a un desayuno molinero sin moler, ¿no? En fin, como veáis, ¿no? ¿Eh? Y ya nos vais contando, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues gracias, Enrique, gracias, Inés. Gracias a ti, Emilio, siempre por dar a conocer, bueno, pues la realidad que tiene, en este caso, Regina Magdalena, ¿no? ¿Os dais cuenta, oyentes, como cuando paseáis por la ciudad no está quieta, la ciudad parece que no se mueve, pero no es verdad, con gente como Emilio y media docena más como ellos, la ciudad se mueve y ahí queda constancia de ello. Emilio, muchas gracias. Venga, a vosotros por lo que hacéis uno y otro día. Venga. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego, Emilio. Adelante. Adiós. Adelante.